Bienvenido, Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco sobre este documental. ¿Hace cuánto que lo hicieron? Y bueno, ¿y cuál fue, digamos, el principal objetivo cuando lo filmaron? Mira, este documental comienza a ser filmado en el año 2008 por Nacho Garacino, que muchos quizás lo conozcan por haber sido el realizador de aquellos documentales míticos de nombre El Otro Lado con Fabián Polosecchi. Él conoce a la orquesta cuando nos pidió hacer la música de su primer largometraje, que fue El Túnel de los Huesos, y a partir de ahí descubrió un mundo que él quería poder plasmar en un documental. Así que en estos 14 años Nacho nos acompañó en las giras de la orquesta, desde el desierto del Sahara hasta Indonesia, Machu Picchu, Nueva Zelanda, y recopiló miles de horas de grabación que fueron finalmente, digamos, sistematizadas en estas dos horas más o menos que dura el film, y que trata de mostrar los diferentes aspectos de esta orquesta que tiene características singulares, porque junto con la recuperación del patrimonio cultural de nuestro continente, es al mismo tiempo el núcleo a partir del cual se nutre un proyecto académico que habita la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Qué lindo, y vos mencionaste muchos lugares con tradiciones, con cultura y con un estilo de música muy particular y muy rico. Me imagino que esto tiene que ver muchísimo también con la materia esta que están dictando de música autóctona también, ¿no? Y este proyecto, que nace en el año 2004, tuvo siempre por norte el deseo de recuperar todo el acervo patrimonial, cultural, sonoro de nuestro continente, que es único y que está totalmente desconocido por una cuestión de hegemonía cultural, ¿no es cierto? O sea, está lo que es de primer nivel y después está lo que está según el paradigma reinante, que no es de segundo o tercer nivel. Para nosotros el recuperar todos esos instrumentos soterrados de nuestro continente, toda esa riqueza única que nos legaron los intelectuales precondominos, es una condición sine qua non para ser músico, para ser artista en la América Latina del siglo XXI. Alejandro, ¿cómo estás? Camila te saluda. Hola, Camila. Yo te quería preguntar cómo es esta recuperación, pensando en esto que vos decís, es súper importante poder revalorizar y traer toda esa cultura ancestral y que se conozca y terminar con esto hegemónico que por ahí es lo más conocido. ¿Cómo fue ese proceso, digo? Yo creo que tiene varias aristas. Una es encontrar aquellos, en este caso los rectores de la universidad, que desde el principio dijeron, esto es lo que nosotros consideramos que tiene que apoyar una universidad pública y gratuita en la Argentina. Y yo lo planteo en la película, las universidades tendríamos que ser unidades de autodefensa de lo cultural, lo espiritual, lo económico y lo político de nuestro continente, frente a un paradigma dominante que dice que todo lo que viene del norte, sí, es la piedra filosofal y lo único que podemos hacer es seguirla y copiarla. Nosotros decimos que es todo lo contrario, que nosotros tenemos suficiente riqueza en todas los aspectos que nombré anteriormente para generar un modelo, un paradigma endógeno que se oponga a el modelo de la copia y ser originales, como decía Tolstoy, pinta tu aldea y serás universal. La única forma de ser universales y de tener esa dignidad que merece nuestro continente es ir hacia adentro y proponer un modelo basado en las coordenadas históricas y geográficas de nuestro continente, es lo que el filósofo Rodolfo Kulch denominaba la geocultura, ¿no es cierto? Claro. Y también, digo, pensaba en esto que nos decís, Alejandro, de que lo recuperen la propia gente del territorio, ¿no? Porque a veces esta inquietud de querer saber un poquito más de los ancestros, ¿no? Exactamente. Y de esta visión y esta mirada nuestra, y no de lo que nos dicen otros. Y es que el otro día en la presentación, en el estreno del film, en el espacio Beaumont, quien comenzó hablando fue Juan Falú, y decía sobre la orquesta, digamos, sobre este trabajo, decía: si el olvido es la forma que tiene la globalización de dominarnos, la memoria es el arma que tenemos nosotros. Entonces, esta memoria es fundamental porque nos permite hablar desde otro lugar. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, algo que podría plantear en el día de hoy completamente Scalabrini Ortiz, entonces a partir de ahí sabemos a dónde no queremos ir, claro, y a dónde sí nos interesa. Y así, evitando todas las dicotomías en las que nos quieren hacer caer, saber que somos americanos del siglo XXI y que somos tributarios de diferentes vectores culturales, uno de los cuales está completamente olvidado o ninguneado, y es el de las tradiciones espirituales de nuestro continente. Ese trabajo, digamos, ese combate es el que lleva a cabo la orquesta. Y por el otro lado, algo quizá menos reflexionado, que es el hecho de que, por ejemplo, en la música nosotros somos lamentablemente herederos de la revolución industrial. ¿Qué quiero decir por esto? Es que hoy por hoy un compositor no es intérprete, un intérprete no es compositor, un constructor de instrumentos no compone ni interpreta, y nadie espera que un guitarrista haga su guitarra, va y la compra o la encarga. A su vez, el investigador, el arqueomusicólogo está en otro oficio y el docente en otro. Nosotros rompemos con eso, que es la lógica de todas las tradiciones, es exactamente lo que hasta el día de hoy hacen los chamanes en el Amazonas, para dar un ejemplo. Y pedimos que cada uno de los miembros de la orquesta, quienes se forman en este modelo, sean investigadores. Todos ellos han ido al Amazonas o a los Andes o al Valle de México a recuperar instrumentos, aprendan a construirlos, compongan para ellos, los interpreten en concierto y, cerrando un ciclo, sean docentes para las nuevas generaciones de esa extraordinaria y sofisticada organología que nos legaron los ancestros, los intelectuales precolombinos. Alejandro, me pongo a pensar también en estas, cuando se ha presentado con la orquesta de instrumentos y demás, ¿cómo es el acercamiento de las personas que escuchan por primera vez y tienen este acercamiento con estos instrumentos también, ¿no? Y siempre ha sido, no solamente aquí en América, en Argentina, sino en otros continentes, ha sido muy conmovedor, porque es la potencia de la tradición y es la potencia de un mensaje que dice que una vanguardia que no está enraizada es como un árbol que tiene pequeñas raíces y el primer viento se la lleva. Y por el otro lado, una tradición que no se renueva termina finalmente en un museo. Entonces, ante el rechazo de todas esas dicotomías, se genera un paradigma que la gente recibe desde el punto de vista artístico, porque también los alumnos lo reciben de lo académico, pero en estos casos, en los diferentes encuentros, festivales, conciertos que hemos hecho alrededor del mundo, genera desde el punto de vista de los medios y de la crítica el hecho de darse cuenta que ellos también tienen una tradición que no tiene que ser borrada por una globalización que espera que todos comamos Burger King y tomemos Coca-Cola. Me pongo a pensar que decías en otros continentes tuvo como un rasgo de mucha emotividad, ¿no? Sí. ¿Podemos volver a reafirmar que algunas veces ser... mediador o ser, podríamos decir, presentador en tu propia tierra es complicado? Y quizá es un punto fundamental que quiso reparar, digamos, eso así lo dice textualmente Nacho Garacino, el cineasta, que dice, ¿cómo puede ser que ustedes son una orquesta que las invitan de todo el mundo y en Argentina prácticamente no se los conoce o se los conoce en ámbitos muy muy reducidos? Entonces, él dijo, este film tiene que ser el vector que permita que personas que van más allá del ámbito de lo musical o de lo académico puedan conocer que se está haciendo esto. Y de hecho, una gran alegría para Nacho y para todos nosotros fue que en la semana del estreno esta película fue una de las 10 más vistas en toda la Argentina junto a 9 de Hollywood, lo cual es muy extraño porque es un documental. En general no son los documentales los que llaman más al público. O sea que lo que estamos viendo es que hay una avidez, un deseo de un conocimiento alternativo al que dicen que es el único que vale la pena, y eso para nosotros nos realmente nos conmueve mucho. Totalmente. Y me interesa mucho y me genera mucha curiosidad de ver este documental y para repensarnos también en cómo vamos a incluir estos instrumentos autóctonos, mezclarlos con lo que se viene ahora tecnológico. ¿Qué queda de esa mezcla? Porque de ahí va a salir, si nosotros logramos, como vos decís, no olvidar el pasado, rescatar eso que es tan nuestro y sumarle todo lo nuevo que también está bueno, va a quedar algo totalmente, como vos dijiste, único y distintivo a lo que va a venir de otro lugar. Mira, justamente esa es la razón por cuando creamos la orquesta en el año 2004, decidimos que el nombre fuese Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías. Es decir, que en nosotros, argentinos, americanos del siglo XXI, la computadora, el desarrollo digital es parte del conocimiento con el que nos movemos, y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para lograr que el acervo milenario de nuestro continente pueda ir de la mano con todas estas nuevas tecnologías, y de hecho lo es. En el caso de, yo recuerdo una de las periodistas de la televisión francesa, cuando nos presentamos por primera vez en el año 2009, decía, pero la orquesta me asombró sobre todo porque no podía darme cuenta de cuál era el sonido que venía de los instrumentos milenarios y cuál era el sonido que venía de la tecnología. Es decir, es un mensaje de que no tenemos que pensar en dicotomías, porque esa es la forma que el sistema hegemónico siempre trabaja, sino decir, todo esto son herramientas que tienen que ser metabolizadas por el alma del argentino contemporáneo para, como dijiste vos, dar un producto que sea geoculturalmente sitiado, pero al mismo tiempo que permita que, como mensaje, que alrededor del mundo aquellos que sienten que esto que digo de comer Burger King y tomar Coca-Cola no los satisface, vean que hay caminos posibles, como decía Paul Eluard, hay otro mundo y está en este. Vos mencionabas a Juan Falú hoy cuando en la inauguración y en la presentación de este documental estuvo hablando. ¿Hay otros representantes, además de esta fabulosa orquesta, que se la juegue y también presente esta mixtura, ¿no?, de instrumentos autóctonos con algo de tecnología? Y mira, pienso en Argentina, Charo Bogarín, que justamente aparece en la película actuando con nosotros, es alguien que está en esta búsqueda, ¿no es cierto?, desde los tiempos de Tono Lec, ahora como solista. Y hay algunos otros grupos con los que nosotros mantenemos relación en diferentes lugares de América, que ven también la necesidad imperiosa de decir, bueno, estos somos nosotros, y no es que vamos a negar la sociedad y el mundo en el que estamos viviendo, porque es lo que es, pero asimilar lo que realmente nos sirva, sea operativo, y dejar de lado aquello que es solamente un medio de control. Alejandro, bueno, nosotros vamos a ver el documental acá, pero desde ya muchísimas gracias. ¿Vas a estar presente este domingo? Sí, voy a estar presente. ¡Qué grande! A uno de los solistas de la orquesta que ha viajado desde hace años conmigo, que es Juan Pablo Nicoletti. Así que vamos a conocernos. ¿Y van a hacer alguna tocata? Sí. Y vamos a presentar algunos instrumentos, seguramente en las radios, que estamos llevando, como para que tengan una idea de cuán grande es la riqueza que tenemos y que muchas veces no desconocemos. Claro, y qué lindo poder verlos y también escucharlos. Ahí esa experiencia. Es un contacto distinto, porque viste que una cosa es ver una película, un documental, y después irse reflexionando a su casa, y otra cosa es ver el documental y tenerlos a ustedes ahí para generar un debate y un feedback. Eso ha sido maravilloso, o sea, el hecho de que Santa Rosa nos esté invitando para el estreno, es la primera vez que sucede desde el estreno en Buenos Aires, hay otras provincias que nos están invitando, pero Santa Rosa ha sido, La Pampa ha sido la pionera en decir, bueno, sí, vamos a pasar, pero también queremos que nos hablen de in situ de lo que están desarrollando. ¡Qué grande! Bueno, Alejandro, te esperamos acá en Santa Rosa. ¿Por qué no con hamburguesa y coca, pero quizás un café con calentito también y unas tortas fritas? Bien nuestro. Me parece fantástico. Alejandro, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el domingo. Hasta luego. Adiós.